pueblos. Aprender. Pero falta. Las coordenadas. Comunicación. Revenir. Tierra. Alegría. Tambores. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Marcan agenda. Ya no lo hacen los medios. Allanamiento en las cuevas ocupan las pantallas y se escucha cómo se les da entidad sin cuestionar la especulación, la corrupción. Porque para algunos, corrupción y especulación solo lo comete el gobierno y los políticos. El sector privado nunca es cuestionado, señalado. Se fogonea desde los medios la disconformidad de la gente. Y el 13N pasó sin pena ni gloria. En el Congreso la actividad no se frena. Se discute el proyecto sobre el Código Procesal Penal que sufrió varias modificaciones aportadas por todo el arco político. Y sin embargo, se reitera que no hay voluntad de diálogo. Otras leyes absolutamente imprescindibles tienen que seguir dando batalla en las calles, en las instituciones, como es la de despenalización del aborto, proyecto de ley que se presentó por quinta vez en el Congreso. Se hace absolutamente necesario discutir la relación entre Estado e Iglesia. Los juicios de lesa humanidad siguen el proceso de verdad, memoria y justicia. El caso Cristian Ferreira, campesino militante del Mocase, asesinado hace 3 años. Ahora, el autor intelectual, el empresario Jorge Antonio Siccioli, podría ser condenado. De fondo, el conflicto por la tierra que se extiende en muchas provincias. El rumrum de un fin de año complicado se escucha. Se hace necesario que estemos atentos. El 2015 ya se transita con políticos de todos los frentes ya en campaña. Muchos frentes. Mucho que analizar. Mucho por proponer para seguir transformando. La retaguardia, desde el 2003, asume el compromiso de ser un proyecto que cree que desde la comunicación se transforma. La retaguardia, lejos de esa vanguardia iluminada que intenta explicarnos cómo es la cosa, muy lejos. Porque como ellos mismos expresan, sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. Un recorrido así, sea meramente iniciativo de las distintas resistencias en una nación o en un planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan más los presentes, futuros. La retaguardia, que no difunde noticias, sino que comparte procesos sociales para analizarlos y construir este mundo en el que muchos creemos es posible transformarlo. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia por ser. ¿Habrá algún lugar? ¿Qué tal, amigas, amigos? Sacamos boleto a un nuevo viaje de palabras andantes por las geografías de la patria grande, en busca de historias de comunicación comunitaria, transformadora, libre, alternativa, como quieras llamarla. Palabras Andantes es una producción de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo está integrado por Margarita Castillo Conesa, Vanina Artola, Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenca Sandoval y quien les habla, Julio César Santarelli. El itinerario viajero nos llevó de Villa Elisa en Entre Ríos a Cipolletti, allá en Río Negro. De ahí nos fuimos con la mochila cargada hasta Honduras para conocer Radio Progreso. Y de Honduras retornamos a la Argentina, a la ciudad de Buenos Aires, y nos vamos en el colectivo de línea al barrio de Mataderos. Allí nace Radio La Retaguardia, una radio que vive en todos lados, como ya conoceremos. Están todas y todos invitados a este nuevo viaje de Palabras Andantes. Palabras Andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Donde nació el Chiso, Napoli, donde se criaron los chicos de La Renga, también los grupo Viejas Locas. Allí, en el barrio de Mataderos, fuimos de visita, estuvimos visitando este lugar de la ciudad de Buenos Aires, que limita con la provincia de Buenos Aires, con el partido de La Matanza, un barrio de 65.000 habitantes aproximadamente, pero hay un detalle en este barrio. Uh-huh. Allí está FM La Retaguardia, este colectivo de periodismo social La Retaguardia, que trabaja en ese barrio, pero que su lugar físico, podríamos decir, es la web, ¿no es así? Es la web. Está, nosotros también ya Palabras Andantes anduvo por Mataderos, allá con Frecuencia Cero, otro proyecto que hemos compartido. Y La Retaguardia, que es un medio que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, nace allá en el 2003, pero como bien vos decís, y como muchos algunos proyectos o colectivos, nace a partir de un programa de radio. ¿Quién te dice después que Palabras Andantes no se transforma en una radio? Exactamente. ¿Qué será? ¿Qué será? Ellos nacen como programa de radio, pero a lo largo de toda la hora vamos a ir conociendo su historia. 600 emisiones del programa de radio hicieron hasta el día de la fecha, y ese programa de radio, como bien vos decías, se transformó en el sueño de tener una radio vía web. No es para que se ubique usted que anda manejando el taxi o que está en su casa en estos momentos. Una radio web no es una radio con antena, con transmisor, es una radio que transmite por internet, que se puede escuchar a través de los teléfonos celulares. Es estos nuevos modos de hacer radio que llegaron también con la tecnología, que tienen que ver también con el podcast, esto de escuchar programas de radio sin que de alguna manera sean en vivo realizados, ¿no? Sí, también la web, que permite que ellos tengan una página. Entonces, por lo tanto, es una página web con sonido, pero también es una radio, momentos de radio que se hacen en gráfica. Así que si ustedes, si estás en tu casa y tenés ganas de ir acompañando este viaje mientras navegas, es la retaguardiadiario.blogspot.com, es una opción para que puedas ya ir conociendo desde ese lugar el proyecto. Nosotros conocemos el proyecto a través de su ficha. La Retaguardia es un proyecto de periodismo social que es una radio online y a la vez es una página web que conformamos diferentes personas, y cuando digo diferentes personas digo desde que venimos de palos diferentes, No necesariamente todos somos periodistas, pero sí entendemos a la comunicación como una herramienta social, como una herramienta para el cambio social. Estamos afincados en el barrio de Mataderos, pero a la vez, al ser nuestra sede la internet, podemos decir que somos de muchos lugares a la vez, o que somos de ningún lugar en especial, y a la vez la gente que nos lee y que nos escucha también lo mismo, digamos. No tenemos un afincamiento barrial, sino que somos más bien un medio alternativo por agenda, ¿no? Por lo que comunicamos. La Retaguardia Radio. Y ahí Fernando Tevele decía, somos de muchos lugares a la vez y ninguno en particular. Esta radio que tiene sede en la web, como decía, que si bien ellos están afincados allí en el barrio de Mataderos, su lugar, su sede, como ellos lo cuentan y como ellos se presentan, es la web. Sí, también ellos no dejan de tener una ligazón, una articulación con lo que es la radio tradicional, la que sale por el éter, la que sale por el aparatito, porque ellos en paralelo hacen este programa de radio en una AM, en la 690, un programa de radio, y ellos ese ejercicio del quehacer radiofónico lo siguen haciendo, y obviamente como una radio web también forman parte de la red de medios alternativos, porque también dentro de la nueva ley de servicios de comunicación ellos pueden presentarse no como una radio web, sino como una productora de contenidos, que es un poco como está funcionando y está presentándose y articulando no solo dentro de la red, sino también con varias instancias del Estado, como lo vamos a ir viendo luego. Y en esto de hacer radio también pienso que, por más que ellos se presenten y digan no somos del barrio, no somos de Mataderos, somos una radio web que está en todos lados, la radio se hace en el andar, en el hacer, y cada uno con sus lugares, con sus caminos recorridos, le da la impronta al aire, porque la radio también se hace en la práctica, se hace escuchándola, se hace en la teoría, pero también y principalmente se hace en la práctica. Por eso nosotros no queremos dejar de lado esta zona en donde ellos trabajan, este Mataderos, este barrio de las afueras de la capital federal, que de alguna manera lo vamos a ir escuchando en el transcurso del programa. Ellos, la financiación tiene que ver con su barrio donde están ubicados. Claro. Por eso, si bien, bueno, ellos dicen somos una radio web que nos retransmiten en Catamarca, nos retransmiten en La Rioja a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, la impronta se la dan desde ese corazón que es la ciudad de Buenos Aires, y en este caso el barrio de Mataderos, que decíamos, 65.000 habitantes, ese barrio que nace allá por el 1900, donde cobra su nombre a través de ese lugar que era el límite entre el campo y la ciudad en aquellos inicios de la Buenos Aires, donde se faenaba los vacunos que venían del interior allí, y allí cobra ese nombre de Mataderos y le da la impronta que tiene en el día de hoy este barrio. Un barrio que sigue manteniendo bien la impronta de barrio, con sus casas bajas, con su cotidianidad más tranquila, esto que decías, muy cercano a la capital, pero sin la locura de capital, aunque los fines de semana se pone así, se puebla de mucha gente que va a visitar lugares concretos de lo que es Mataderos. Pero si no, es un barrio muy cercano a la capital que recoge, aparecía también en Palabras Andantes esta idea que voy a decir, no es mi idea, de que Mataderos guarda la tradición más ancestral de lo barrial, pero también tiene visos de modernidad de lo que es la cercanía con Capital Federal. Y seguimos en este Mataderos recorriendo esta historia de la Retaguardia. En este caso vamos a preguntarnos y preguntarle a Fernando por qué el nombre La Retaguardia. Thank you. nosotros en aquel momento, bueno, aún hoy seguimos viendo con mucha simpatía la experiencia de los zapatistas. Y también, bueno, esta cuestión de, digamos, de ver a las vanguardias iluminadas que se presentaban desde o que se siguen presentando desde los partidos, tanto de los partidos tradicionales más de centro izquierda como de los partidos de izquierda más tradicionales, esa mirada vanguardista de que nosotros somos los que tenemos la posta y el día que la gente nos entienda va a ir todo mejor. Bueno, nosotros nos oponemos a eso, nos parece que los procesos tienen que surgir desde abajo. Creemos que el zapatismo es el mejor ejemplo de eso. Estuvieron años y años preparándose en la selva Lacandona para un día, el 1 de enero del 94, aparecer allí en el medio de la ciudad sin que nadie entendiera nada, y tantos años después aún continuar con ese proceso de autonomía. Por eso la retaguardia, más en oposición, sobre todo en oposición a la cuestión de la vanguardia política. Y nada, después quizás, viste cómo son las cosas, aparecen otros significados. Algunos nos han hablado del significado militar, digamos, de la retaguardia, que es donde se quedan las reservas en las guerras. Nosotros somos bastante pacifistas, por cierto, pero de última también nos gustó, no es una razón por la que elegimos el nombre, pero nos gustó eso de estar formando parte, más que de una vanguardia iluminada, de una reserva con algún tipo de valor para entrar en batalla en algún momento. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Esto es Palabras Andantes. Hoy estamos recorriendo la radio La Retaguardia, que tiene características de radio web, una radio que está en todos lados, pero que sin embargo fue inspirada, como recién decía Fernando Tevele, nos inspiró el movimiento zapatista, ese movimiento que se fue armando en las afueras, en la selva, y que de golpe un día llegó a la ciudad, ¿no? Esa impronta de lo de atrás, lo de abajo, aquel que no tiene voz, es lo que inspiró a La Retaguardia. Y también inspiró el nombre, La Retaguardia, ese nombre que tiene un significado con lo de atrás, lo del fondo, ¿no? Uh-huh. Lo que está en términos de la guerra, de pelea, la retaguardia es como la reserva, ¿no? Lo que no, justamente están en como en segunda, tercera línea, que hacen el aguante. Sí, eso decía también, esas son las improntas que también aparecen en cada uno de los nombres que tiene una radio. Seguimos recorriendo FM La Retaguardia, en este caso estamos en el barrio de Mataderos, conociendo lo que es una experiencia de radio web. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. A La Renga, como les contábamos al inicio, La Renga también ha nacido, se ha criado en el barrio de Mataderos, en la República de Mataderos, hay que decirlo. Como también otros de los grupos reconocidos de los 90 como Viejas Locas, son nacidos y criados en aquel barrio y hoy acompañan a La Retaguardia, esta radio que les decíamos, una radio, una experiencia de radio web, sin antena, sin transmisor, pero que a la vez está recorriendo los hogares, no solamente del barrio, sino también de la República Argentina a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y aquí en Palabras Andantes ya lo hemos dicho varias veces, pero no está de más reiterarlo, que el proceso de movimiento de radios comunitarias, alternativas, ciudadanas, tiene muchos años. El inicio es bien llegada y ganada la democracia en los 80. Hay otro momento crucial donde surgen otro tipo de radios comunitarias, que es en el 2001, luego de la crisis de cuando el neoliberalismo en su máxima expresión estalla, aquel 19-20 de diciembre, donde las cacerolas y los piquetes eran unos solos, ahí nacen otro movimiento social, las asambleas y también las fábricas recuperadas y también unos nuevos tipos de medios que se gestionan de otro modo. Ahí ingresa y nace lo que es La Retaguardia, que toma y que muchas de las experiencias retoman todo el camino recorrido por las radios que nacieron allá en los 80. Y para ahondar en este tema, vamos a conocer el origen de FM La Retaguardia. Nosotros nacimos como programa de radio en el año 2003. Quienes formamos ese grupo inicial de 5 personas nos habíamos conocido en las calles, en la militancia de aquellos años convulsionados de la Argentina, del 2001, del 2002. Y en el 2003, en abril del 2003, sucedió que nos volvimos a juntar y vimos, sentíamos la necesidad compartida de contar algunos procesos que ya los medios tradicionales habían abandonado, como noticias, como el de las fábricas recuperadas, como el de las asambleas barriales, que digamos seguían sucediendo y que los medios o no estaban reflejados o estaban demonizados, ¿no? Esa necesidad nos reunió y nos permitió desde diferentes lugares. El único periodista era yo, que no fui el de la idea. Había en ese grupo inicial, había un arquitecto, un docente, una locutora, una diseñadora gráfica y un periodista. Sin embargo, la idea surgió de los otros, de aquellos que no tenían gimnasia de comunicación, pero que a la vez sí sabían que la comunicación era una herramienta para el cambio social. Así que así arrancamos y elegimos una radio que no fuera una radio militante. Digo, podríamos haber ido a la tribu o a cualquier otra radio de las pocas que había comunitarias alternativas y populares en aquel momento, pero decidimos justamente comprar el espacio, alquilar el espacio en una AM tradicional, que en general tenía transmisiones de fútbol o hasta pastores por la noche, que era la AM que se llamaba Amplitud y que está en la 770, que estaba en la 770, estuvimos 7 años en esa radio. Y después, en el año 2010, ya paralelamente a comenzar nuestro proyecto propio como radio web, como radio online, algunos de nuestros programas salen en la AM690 para poder seguir manteniendo esa cuestión del aire, pero nosotros apostamos a la internet como recurso. Nos parece que buena parte de la gente hoy accede a la radio a través de internet o a través de su celular, entonces nosotros apostamos a esa herramienta. Pudimos haber tenido una antena y un equipo de transmisión, pero decidimos apostar a la radio por internet como herramienta. Y también, paralelamente a eso, en el año 2007, por ahí soy desordenado a la hora de contarlo, pero tiene que ver con que fueron cosas que fueron naciendo como necesidades, ¿no? También sucedió que empezamos a utilizar el recurso de la gráfica en la web, que las cosas que ocurrían en la radio tuvieran una pata gráfica, y hoy obviamente eso fue creciendo. Hoy vos entras a nuestra página, que es laretaguardia.com.ar, y te encontrás con un montón de notas en formato gráfico, pero que en realidad nacieron de la radio. O sea, todas las notas que vos ves ahí fueron momentos de radio que nosotros decidimos pasar también a la gráfica. Así que nosotros decimos que si nos tuviéramos que definir hoy, de aquel programa de radio que comenzó en el 2003, hoy podemos definirnos o como una página web con sonido o como una radio que se lee. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Decía Fernando Tevele también que FM La Retaguardia es una página web con sonido o una página que se lee. ¿Por qué hace alusión a esto que es una página que se lee? Porque La Retaguardia tiene también su mirada gráfica acerca de las cosas. Lo has dicho ya, Zdenka, pero uno puede acceder a la página La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y es como una agencia de noticias. Una agencia de noticias con la mirada social que tiene este colectivo de periodismo social que es La Retaguardia, y que aborda distintas temáticas que muchas veces no salen en los grandes medios de comunicación. María Eugenia Otero es la editora responsable. También está Cecilia Litvin como en la redacción, tienen una propiedad intelectual. Como bien también lo decías, ellos tienen una dirección postal porque desde ese lugar ellos pueden gestionar articulación institucional y presentar proyectos, como lo han hecho en la ciudad de Buenos Aires, como lo han hecho en la AFCA, y está en el barrio de Mataderos. Esto es Palabras Andantes.